Bienvenidos un martes más a Donde Lenguas. Estamos en directo y tenemos como invitado especial a Alfonso Serna, que nos visita desde la Dirección General de Interpretación de la Unión Europea. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Además, tenemos con nosotros a Cristina Fernández. Buenas tardes. Alejandro González. Hola, buenas tardes. Y yo, que soy Cristina Lozano. Alfonso nos visita en el marco de las movilidades de intérpretes que apoyan la docencia. Y ha estado esta semana aquí con nosotros visitándonos en las clases. Además, impartió un taller ayer sobre el código profesional en las instituciones europeas. Bueno, yo quería empezar preguntándote, Alfonso, que ayer en el taller nos decías que llegaste a ser intérprete de carambola, que empezaste siendo periodista y por azar de la vida llegaste a ser intérprete. ¿Cuál fue esa carambola que te llevó hasta en el mundo de la interpretación? Pues mira, te resumo un poquito. Yo, como dices tú y como dije ayer, efectivamente estudié periodismo y también estudié turismo. O sea, soy técnico turístico y periodista. Entonces, bueno, empecé a trabajar y yo empecé a trabajar en los años 80. Empecé a trabajar en realidad, había una época que me recuerda en cierta forma a la actual. Era una época de bastante crisis económica, de paro altísimo. Era difícil encontrar un primer trabajo. Y el primer trabajo que me salió fue en el mundo del turismo. O sea, empezando mi carrera profesional en el ámbito del turismo y la casualidad empecé en Bruselas, ya que mi primer trabajo fue de responsable de una agencia de viajes, Viajes Melía, ahí en Bruselas. Bueno, estuve un año, me vino muy bien, aprendí francés, digamos, mejoré mi francés porque tenía un francés de colegio, pero ahí aprendí a hablar, a discutir. Viví un año en Bruselas. Y después de esa experiencia de un año en Bruselas, en el ámbito del turismo, di el salto al ámbito de la empresa del marketing, publicidad, comunicación. O sea, cuando llegué a España, empecé a trabajar en una empresa de perfumería y yo entré en el área de marketing y comunicación. Digamos, fue la otra cara de mi formación universitaria. Ahí estuve 4 años aproximadamente. Y de ahí di el salto a la interpretación, o sea que no tenía nada que ver mis pasos previos en el ámbito laboral con lo que estoy haciendo desde hace 25 años, que cumplo el año que viene, 25 años de interpretación. En resumidas cuentas, yo no sabía muy bien qué había que hacer para ser intérprete. Era una profesión además muy poco conocida en España en aquel momento, estamos hablando del año 86. Y había pocos intérpretes y no había ninguna escuela ni ningún tipo de formación de intérprete en España en aquel momento. O sea, los intérpretes que había entonces eran intérpretes que se habían formado en escuelas extranjeras. Yo, como digo, no tenía ni idea. España entró en la Unión Europea en el año 86, había necesidad de intérpretes y no había formación. Entonces, la institución en donde trabajo desde entonces, en la Comisión Europea, pues había unos cursos de formación para gente como yo, gente que tenía una formación universitaria, que tenía unos idiomas, que respondía, digamos, a una serie de criterios que ellos creían que era necesario. Pasamos una serie de pruebas y entonces llegamos, en mi jornada llegamos, me parece que fueron 11 a la vez. Nos formaron en un curso intensivo, impartido todo por intérpretes de la comisión, y después de 6 meses, pues ahí empecé. Y ahí empecé mi trabajo y hasta hoy 25 años y encantado. Muy bien. ¿Cuál sería un poco, así en resumen, la situación de la cabina española en la Unión Europea? ¿Hay futuro, por ejemplo, para nosotros que terminamos ahora dentro de poco? Pues mira, futuro, por supuesto que sí, ¿no? La cabina española de la Dirección General de Interpretación, de la Comisión, que es la institución en donde yo estoy, es una cabina formada por 50 y tantos funcionarios, aproximadamente. Somos 55, me parece. En estos momentos no sé el número exacto, pero en torno a los 55. 55 funcionarios y después intérpretes independientes o freelance, que llamamos, que se contratan diariamente, porque las necesidades de interpretación son enormes en la Comisión. Ten en cuenta que trabajamos no solo para la Comisión Europea, sino también para el Consejo de Ministros, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones. Es decir, que trabajamos en todas esas instituciones, lo que no trabajamos es en el Parlamento Europeo ni en el Tribunal de Justicia, que tienen sus propios intérpretes. Pero vamos, necesidades de intérpretes enormes. Cada día, digamos, trabajamos los funcionarios y más o menos el mismo número de freelance. Hay veces que incluso más freelance que funcionarios porque, como te digo, las necesidades son grandes. Hay muchas reuniones, no solo en Bruselas, sino en otras ciudades europeas y fuera de Europa. O sea, a diario se necesitan muchísimos intérpretes. Por ello, posibilidades de trabajo en las instituciones. Continuamente vamos digamos, incorporando a jóvenes intérpretes que van acabando su formación y que van saliendo de las diferentes facultades de traducción e interpretación. Lo que sí es, para vosotros, en vuestro caso concreto, en cuarto que estáis acabando ahora mismo, bueno, pues oposiciones se convocan con cierta regularidad, digamos que hay una en marcha, no sé si, no, todavía no está fijada la fecha, pero será dentro de unos meses, oposición para entrar de funcionarios de la comisión. Y en paralelo hay regularmente también exámenes para intérpretes independientes o freelance. Entonces esos se convocan también una vez al año, a veces dos veces al año, en función de las necesidades. Ahora bien, el perfil lingüístico que necesitamos pues varía en función de la situación de ese momento, ¿no? Pero vamos, como os digo, regularmente se organizan exámenes de acceso, ya sea a través de oposiciones, ya sea a través de exámenes para freelance, y posibilidades, por supuesto, que hay. Lo principal es interpretar, interpretar bien. Y yo creo que aquí en la Universidad de Salamanca pues hay muy buenos profesores, ¿eh? Y por lo que he visto también hay un buen nivel de alumnos, con lo cual lo que hay que hacer es, pues eso, insistir, trabajar, perfeccionar los conocimientos, una profesión que nunca se acaba, y estar listos para cuando haya un examen. Entonces, cuando haya un examen, os animo a presentaros si tenéis el nivel que se exige, que es un nivel bueno, pero en absoluto imposible de alcanzar, ya que muchísima gente está presentando continuamente y muchos de ellos aprobando. Y muchos de ellos vienen de Salamanca, por cierto. Gracias por el piropo. Y como hemos dicho, estás aquí de visita pedagógica. ¿Con qué frecuencia suele salir de visita pedagógica, y ya no solo en este tipo de visitas, sino a trabajar fuera de Bruselas? Mira, en este programa de asistencia pedagógica somos varios compañeros los que hacemos este tipo de visitas. Entonces, pues no hay una frecuencia muy, muy, muy fija, ¿no? Yo, particularmente, ¿qué puedo decir? Pues una o dos veces al año salgo de Bruselas para visitar universidades. Unas veces más, otras veces menos, ¿eh? Depende. La última vez que he salido ha sido hace 4 o 5 meses. Estuve en la Universidad de Westminster, en Inglaterra, porque también no solo venimos a, en mi caso, ¿no? O sea, un intérprete español, de cabina española, no solo venimos a universidades españolas, sino que también vamos a universidades de toda Europa. La última vez, ya os digo, hace unos meses en la Universidad de Westminster. Entonces, este tipo de visitas los hago regularmente, y después hay bastantes reuniones que se organizan fuera de Bruselas. Entonces ahí también vamos nosotros, los funcionarios o freelance de la cabina española. Entonces, según la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento, ya sabéis que cada año, el año se divide en 2 semestres, y cada semestre hay un país que es el que ostenta la presidencia del Consejo, ¿no? Pues según qué país sea el que ostenta la presidencia, pues organiza muchas reuniones informales en su país. O sea, son anfitriones e invitan a sus colegas de toda Europa para que asistan a las reuniones ahí en ese país. Entonces, ahora mismo es Hungría, organizan muchas reuniones la presidencia húngara en Budapest, y yo en mi caso concreto pues he estado 2 o 3 veces durante esta presidencia en Budapest. Y después, aparte, hay infinidad de reuniones en casi toda Europa. O sea que, a menudo, sí, o sea, entre asistencias pedagógicas, misiones de otro tipo, pues, ¿qué digo yo? Podría ser como unas 8 o 10 misiones al año, 12 misiones, depende del momento. Y bueno, antes hablabas de la combinación lingüística, porque la verdad que es diferente, por ejemplo, si queremos enfocar la carrera hacia la ONU, porque como se ve, es diferente. ¿Qué recomendarías a la hora de formarse en idiomas? Porque como hay tanta infinidad en la Unión Europea, que es inglés, francés y además alguno así más raro, o así, ¿cómo está la cosa entre los intérpretes? Mira, mi consejo es, claro, estás estudiando una carrera, acabas la carrera, entonces hay varias salidas profesionales, ¿no? Entonces está, por supuesto, está la nuestra, las instituciones europeas, en mi caso la Comisión. Después hay otras muchas, el mercado privado, el mercado de las Naciones Unidas, o sea que hay varias salidas. Por supuesto que no hay que cerrar la puerta a ninguna, tampoco creo yo que haya que obsesionarse con ninguna, o sea que toda la interpretación es interesante, y un mercado muy amplio y muy vasto. Las necesidades lingüísticas son muy diferentes. Por ejemplo, en el mercado libre, en el mercado privado, en el caso de España, no es tan importante el número de idiomas, sino quizás sea más importante tener dos idiomas, o sea, hacer hacia dos idiomas, por ejemplo, español e inglés. Eso creo que es bastante importante, ser capaz de trabajar hacia el español o hacia el inglés, ya que la mayor parte, no la mayor parte, pero vamos, hay muchas reuniones en el mercado español que requieren eso, español e inglés. Entonces, para ese mercado, español e inglés es interesantísimo. Para el mercado de las Naciones Unidas, como decías tú, Cristina, efectivamente no es como el nuestro, o sea, son menos idiomas, y entonces ahí francés e inglés son básicos, por supuesto que si tienes ruso o árabe, pues fantástico, chino, ¿no? Para nosotros, hoy por hoy, lo que necesitamos es un abanico amplio de idiomas. Entonces, yo siempre digo, lo principal es trabajar bien, o sea, ser intérprete y aprender a interpretar, o sea, eso es lo básico. Antes de dar el paso vamos a ver qué idiomas puedo añadir y todo eso, que siempre es bueno y siempre hay que tenerlo muy presente, y después, en función de las características de cada uno, también se puede encaminar. Si por motivos de amistad, de padres, de novios, de novias, tenéis la posibilidad, de repente, de estar en contacto con un país, con un idioma. Ahora mismo son los países del este los que han entrado hace poco, los antiguos llamados países del este, ¿no? Pues fantástico. Si tú, por ejemplo, estás en contacto con húngaros por motivos familiares, por motivos de amistad, fantástico, hay que desarrollar los conocimientos y muy bien, ¿no? Pero vamos, digo, la decisión no es tanto una decisión en función de cifras, de posibilidades. O sea, lo importante es aprender a interpretar bien, acabar la carrera siendo profesional, y una vez que ya eres profesional, ya puedes empezar a mirar los diferentes mercados. En el caso nuestro, por supuesto que cuantos más idiomas tengas, y los idiomas, digamos, sean no más exóticos, no hay idiomas más exóticos que otros, pero menos hablados por o menos entendidos por intérpretes españoles, mejor. Te cito un ejemplo. Si eres buena profesional al acabar la carrera, y si encima puedes interpretar del letón, del lituano y del esloveno, tienes muchas posibilidades, siendo buena, insisto, porque la calidad es lo vital, ¿no? Pero siendo buena, tienes muchas más posibilidades que otra persona que tiene nada más dos idiomas, porque tu excepcionalidad es eso, los idiomas poco representados. Pero vamos, más que idiomas, ya os digo, aprender, la calidad es importantísima, aprender a ser intérpretes, y después, si de verdad os interesa la vía de las instituciones europeas, pues ya podríais ver. Ahora mismo no te puedo decir un perfil exacto de nosotros qué es lo que estamos buscando. O sea, para el próximo examen sí, en función, ya os digo, de las necesidades de la cabina española, hay un perfil. Para el próximo examen, vital desde luego es el inglés. O sea, el inglés es obvio que es vital. Francés e inglés son idiomas, digamos, muy, muy, muy necesarios para la vida de un intérprete. El alemán es un idioma también que para las instituciones europeas es un idioma muy buscado, porque es un idioma que está presente en todas las reuniones. Entonces, son francés, inglés, alemán, obviamente son idiomas interesantes para nosotros. Y después, a partir de ahí, pues cuantos más idiomas mejor, y cuanto más escasos los idiomas en la cantera de intérpretes, pues mejor para nosotros. Tú, que llevas desde casi la entrada de la Unión de España a la Unión Europea, ¿cómo viste el paso de tener un número de idiomas más o menos reducido a la cantidad que tenemos ahora, 22? Puedo decir, ahora se lleva mucho decir, es todo un reto. O sea, cuando preguntan a mucha gente, se ha puesto de moda, es todo un reto. Efectivamente, es un gran reto el trabajar ahora mismo con 22 idiomas. Cuando yo llegué, fueron 9 los idiomas, porque éramos 12 países, pero nada más 9 idiomas oficiales, porque, bueno, hay varios países que comparten idioma, ¿no? Entonces, el español fue el octavo idioma, el portugués el noveno, aunque entramos a la vez. Bueno, a nosotros nos dieron el número 8, el canal 8, dentro de los canales de interpretación, y el portugués 9. O sea, éramos 9 idiomas. De ahí fueron aumentando, ¿no? Con las sucesivas adhesiones de otros Estados miembros, se pasó de 9, pues fueron a 11, después a 14, ahora 22. Y efectivamente, los 22 idiomas suponen un reto enorme porque, primero, desde el punto de vista de los intérpretes, pues se necesitan muchos más intérpretes. Y muchos más intérpretes que trabajen a partir de idiomas que para los españoles, el español medio, no son idiomas muy, muy, muy habituales, ¿no? Tener en cuenta que, pues eso, son idiomas de países un tanto alejados de nosotros durante muchos años. Ahora ya no, pero hace años sí. Entonces es idiomas desde los idiomas bálticos, letón, lituano, estonio, hasta idiomas eslavos, el polaco, el eslovaco, el checo, después está el esloveno, está hasta el maltés. Uh-huh. El maltés también es idioma oficial, el maltés es un idioma muy minoritario. es mucho más difícil. O sea, desde el punto de vista práctico, de mi experiencia personal, cuando yo llegué ya se me hacía un número importante de idiomas. O sea, que se podía hablar español más otros 8 idiomas. Entonces ya era un número importante. Ahora, 22, sinceramente, me parece mucho más difícil de gestionar, mucho más difícil para la programación y el planning, para encajar los intérpretes en las reuniones para cubrir todos esos idiomas, mucho más difícil desde el punto de vista técnico, no es igual 9 cabinas que 22 cabinas, con todas las posibilidades de conectar las cabinas entre sí, y mucho más difícil también desde el punto de vista de organización de reuniones, aunque nada más sea por capacidad. O sea, arquitectónicamente es más difícil. Una sala de reuniones que se construye con 22 cabinas es dificilísimo. Y además, 22 cabinas que tengan acceso directo a la visión en la sala, que se pueda ver bien. O sea, es como digo, todo un reto. Pero en eso estamos. Y yo, sinceramente, a nivel personal, cuando la adhesión de todos estos, los últimos países, la última oleada, yo pensé, madre mía, qué difícil va a ser y cómo. O sea, tenía dudas de que fuera a salir bien desde el primer día. Y tengo que decir que sale bien. O sea, el engranaje es un engranaje grande, complicado, pero con muchos recursos y con mucha experiencia. Entonces tengo que decir que sale bien. El resultado ha sido bueno y yo estoy encantado de eso. Uh-huh, muy bien. Ayer en tu presentación nos estuviste hablando de todo el trabajo que realizas día a día, nos pusiste un ejemplo, nos enseñaste incluso tu planificación para la semana que viene, pero no hablaste demasiado del tiempo de ocio. A mí me gustaría que nos explicase cómo gestiona el tiempo de ocio un intérprete de Bruselas. Claro, pero es como decir, es como preguntar, ¿y a los españoles les gusta salir por la tarde? Pues me imagino que sí. Cada uno es un mundo, no se puede hablar de los intérpretes, y hay de todo, ¿eh? Yo conozco, en mi caso, o sea, yo puedo centrar en mi caso y un poco de mis amistades de los alrededores. Los intérpretes, por lo general, los intérpretes españoles de Bruselas, para digamos, delimitar un poco, suelen ser gente bastante abierta y, digamos, bastante expuesta a lo que le rodea, ¿eh? Somos curiosos por naturaleza. Yo creo que un intérprete es curioso por naturaleza porque cuanto más sabe, cuanto más aprende, cuanto más entera, pues es beneficioso. Entonces yo creo que esto ya es no solo que estamos pensando en mi profesión, esto es bueno para mi profesión, no. Un intérprete yo creo que es alguien que tiene interés en aprender. Ha tenido ya, lo ha demostrado, aprender idiomas. Ha tenido, por lo general, es gente que ha viajado, gente... Muchas familias mixtas dentro de los intérpretes. O sea, intérpretes españoles casados con extranjeras o a la inversa, ¿no? Entonces, es, digamos, una casta los intérpretes, si se puede denominar así. Pues bastante abierta, bastante... Les gusta salir, les gusta entrar, les gusta viajar, ¿eh? Les gusta conocer gente nueva. Entonces, eso por lo general. En mi caso particular, tengo ocio, estoy encantado del ocio. Y muchas veces a la gente le asombro, ¿no? Porque la gente suele decir, bueno, Bruselas, ciudad gris, más o menos, no norte de Europa, pero bueno, con un clima bastante malo, una ciudad tristona, con pocas cosas que hacer. Ni hablar. Y en mi caso particular, os aseguro, y no es nada excepcional, como yo, muchísima gente, ¿no? Es una ciudad espectacular de posibilidades que se te ofrecen, una ciudad cosmopolita, una ciudad en donde el 35 o 40% de la ciudadanía es extranjera, con lo que ello implica de restaurantes de todo tipo, festival de cine, de todo tipo de cine, festival de teatro anualmente, o sea, eventos de todo tipo. Entonces, una ciudad maravillosa que ofrece mucho, y lo bueno también que ofrece mucho siendo una ciudad todavía un tanto provinciana y pequeña. Es 1 millón de habitantes, tampoco es una ciudad grande que te coma, tipo megápolis. No, se puede ir bien, se puede ir a pie a muchos sitios. Y es una ciudad que es muy agradable y que te ofrece muchísimo. Entonces, en mi caso, yo no paro. Sinceramente, lo paso muy bien. Y bueno, ahora yo creo que esta es la pregunta de la temporada, de este año, porque a todos los intérpretes que vienen siempre se la hacemos. Y es si tienes algún hobby extraño. Hobby extraño, ninguno. Porque Alexia de Francia estuvo el semestre pasado aquí, sí. Le hicimos la misma pregunta, porque algún profesor nos había comentado que a veces los intérpretes tienden a tener alguna afición tanto particular, extraña, y ella nos dijo que bailaba tango. Cierto es que hay gente muy curiosa dentro del mundo de la interpretación, y hay gente, de repente, que toca la flauta travesera en una orquesta de no sé qué, o que baila tangos, hacen de todo, ¿no? Yo no tengo nada, soy de lo más corriente. Hobby. Me encanta viajar, eso es mi pasión, lo hago muy a menudo, y como hobby es ese. Y después también me gusta muchísimo organizar cenas en casa y en casa de amigos. Me encanta recibir a gente y tener gente a mi alrededor. Es mi verdadero hobby. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, por haber estado aquí con nosotros. La próxima semana tendremos un programa sobre lo que haremos o lo que planificamos los alumnos de cuarto de nuestra facultad hacer el próximo año que terminamos. Y como siempre, nos podéis seguir en Twitter y en Facebook. Y hasta el próximo martes. Un saludo. Pues muchas gracias por vuestra invitación. Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad, la radio más joven.